mano de los pies. Es como creer que todo en esta vida muy fácil se nos va a dar. El tiempo pasa y no se puede pedir más. Y esta vida tal vez no es para vos.